para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Post Malone lanza Only Wanna Be With You. El cantante dio a conocer su primer tema en el marco del 25 aniversario de Pokémon. Se trata de una versión de la canción de Huri and the Blowfish con sonidos que recuerdan al videojuego y en un tono fresco y jovial. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.